Estás escuchando Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Sábado nocturnal, cuando ya marca el digital las 7:10 p.m. Estamos aquí en Grada Popular. Muy buenas noches a todos los usuarios de Estatus 91.5 FM. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. Como todos los sábados, estamos aquí desde la Ciudadela Bolivariana, transmitiendo de los estudios gigantes en la avenida Circunvalación de nuestra parroquia Sucre, en Catia. Puedes escuchar este programa y los que se están transmitiendo a través de nuestro streaming, el cual es Radio Rebelde 915.blogspot.com. En la dirección de esta estación está el compañero Juan Arteaga, en la coordinación general Jesús Arteaga, y en la producción y conducción de este espacio, el Johnny el Maverick, quien está en la musicalización y apoyo de la agenda cultural. Y por aquí, quien les habla, Javier Xavier, como todos los sábados, tratando de llevar esta revista radial, esta revista antiimperialista, anticolonialista, la cual le lleva noticias sobre el acontecer del mundo global, no del mundo que nos quieren vender de un solo lado, como es desde Hollywood. Así es, con ese tipo de películas. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, esas tipos de películas, como siempre, ellos narrando el punto de vista que siempre ellos son los ganadores, los que salvan al mundo, los que ayudan a todos, y es todo lo contrario, puesto que creo que no ayudan a nadie, ni a sí mismo, ya que tienen un problema grave con el presidente de los Estados Unidos ahorita y sus aranceles. Bueno, También vamos a hablar un poquito del Día de las Madres. Pondremos, como siempre, música excelente en este sábado nocturnal cuando son las 7 y 12 de la noche. El sábado nocturnal, ¿qué es eso? Sábado nocturnal. Para no decir Saturnal Live. No, no podemos decir. Bueno, nosotros muy grato compartir esto los sábados aquí en esta grada popular. Recuerden los puntos de contacto 0412-736-0577, 0412-736-0577 o por todas nuestras plataformas. gradapopular.blogspot.com, ahí consigues nuestro Telegram, nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de Facebook y nuestro Instagram. El Instagram está bastante activo, el mismo es @gradapopular.rr. La RR es obvio por Radio Rebelde. Vamos a escuchar un primer tema musical. Hoy vamos a hablar un poquito también, no solo de la madre patria. También hablamos de la madre patria otra vez, porque por allá en la madre patria, Rusia. Algunos dirán que es España, ¿no? España, el país de la patraña. Tenemos a nuestro comandante presidente en Rusia dando unas buenas reuniones con varios de los presidentes que rompen con ese ángulo que nos quieren vender desde el norte, ¿no? Desde el norte occidental. La globalización está, señores, en que todos los pueblos seamos libres, de que todos los pueblos podamos compartir nuestras mercancías entre todos, ¿no? ¿Para qué? Para el bienestar de todos los pobladores. Y así es que vamos a la primera pausa musical. Vamos a empezar con un poquito de reggae. La gente, este amigo de Argentina que hace muy buenas versiones, llamado Tres Marais. Y al seguir nos cuenta nuestro amigo Johnny, el Maverick, de qué va esa canción o quién es Tres Marais. Exacto, argentino, como tú lo acabas de decir. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Secuelas de aquel amor, pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Bye bye. Estás escuchando Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Catia. Y regresamos aquí a Grada Popular. Y esa canción que sonó, excelente cantante argentino, Mario Javier Castro. 31 de enero de 1978, es el día del nacimiento. Son pocos grupos que son conocidos de Argentina en este ritmo de reggae. También hay los de ska como Los Pericos, que estábamos comentando aquí con Javier, y Los Fabulosos Kaila. Sus canciones siempre tuvieron un gran éxito y están teniendo ahorita también. Tu Sin Ti obtuvo el récord de la canción de rock argentino más escuchada en YouTube. Aun cuando estaba cantando Ricky, no sé por qué la ponen en esa categoría. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo bueno de esta nueva incursión de este cantante argentino en el ritmo del reggae es que obviamente él versiona muchas canciones, muchas baladas que han tenido éxito a través de toda Latinoamérica e Hispanoamérica. Y bueno, no está mal escuchada en ese buen género que nos trae paz, nos trae mucha deep paz e incita al amor, a ser más tolerantes con los que estamos, los que tenemos alrededor, porque en verdad vivimos en unas ciudades que son la mayoría de mucha violencia. La gente quiere, no respeta al que tiene al lado para caminando. Hay gente que simplemente va en el metro y se sienta en la mitad del vagón. Entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué desorden es esto? Pero bueno, así es así son las ciudades, lamentándolo mucho. Llevamos una vida muy acelerada. Debemos más compartir con nuestros seres en los parques, en las playas, en las montañas, desenchufarnos de esta Babilonia, como dirán los rastafari. Así es, la Babilonia que muchas veces la nombró Bob Marley en sus canciones y en sus conciertos, ya que tenían una cierta aberración sobre esa ciudad de ellos. Y esa Babilonia es simplemente la deshumanización, el decir, ver tantas noticias de tantos muertos en Palestina, en Yemen. En nuestras ciudades mismas, cada día hay más motorizados arrollados en las autopistas y uno se termina como que ve la noticia y le pasa de largo porque no quiere enterarse de eso, o simplemente lo ve, ok, está bien, pero no, eso no es normal, señores. Lo normal es que vivamos todo más de 70 años, lo normal es que tengamos algo que llevar para la boca. Tengamos las tres papas aseguradas. Eso es cierto. Que tengamos educación y salud gratuita. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM, como escucharon en la presentación. Todos los sábados estamos aquí a partir de las 19 horas por ahora, por el streaming de la radio, Radio Rebelde 915.blogspot.com. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta misma está haciendo, está teniendo una buena recepción porque el presidente ha tenido una agenda apretada. Lleva más de 2 días en Moscú y no solo ha conocido o se ha reunido con varios presidentes invitados a esta gran reunión de los 80 aniversarios de la derrota del fascismo, donde la Unión Soviética derrotó, hizo arrodillar al cuarto Reich allí en el mismo Berlín. Por ahí nos quieren vender, como dijimos en el primer corte, desde películas y series de Hollywood, de que ellos son, junto a los oleados, ellos, me refiero a los Estados hundidos de Norteamérica, ellos son los que gobiernan el mundo, pues. Sí, como decías tú de las películas, siempre ellos, como tienen una maquinaria bien engrasada de Hollywood, venden este tipo de películas, pero es falso. Ellos no fueron los que llegaron, que lo hablamos el sábado pasado. El sábado pasado también tocamos ese tema de que ellos no fueron los que llegaron a vencer a los nazis en ese caso. Y no solo eso, sino que ellos no solo te lo venden por Hollywood y todas las demás series, que plataformas que hoy día nos quieren atrapar con Netflix y todas esas cosas, sino que ellos nos venden que nosotros somos del eje del mal, que nosotros somos los países no alineados, los comunistas, los come niños, que somos los rebeldes, los ilegítimos, los votos de ellos valen. En Estados Unidos la democracia es tan interesante que no gana el que saca más votos, sino el que gana más colegios electorales. ¿Qué te parece? Bueno, esa es la democracia falsa, totalmente falsa, que tiene los Estados Unidos. Aquí hemos tenido no sé qué cantidad de elecciones comparada con los Estados Unidos. Casi cada 3 años, 2 años, nosotros tenemos cualquier tipo de elección. Inclusive hasta lo que te hablamos también el sábado pasado, los consejos comunales. Que también hay elecciones para los consejos comunales, hay elecciones para los gobernadores, alcaldes. Ellos no tienen ese tipo de voto directo, voto directo. Aparte que la constitución de los Estados Unidos no se renueva desde que se fundó, 1800 no sé cuánto. Y hablando de la constitución, alguien que criticó hasta el cansancio tanto a Chávez como a Maduro fue que se iban a reelegir. Y ahora el presidente Naranja, con solamente más de 100 días, está diciendo que él va para el próximo mandato. Solamente tiene más de 100 días y él dice que se va a reelegir, cosa que en la constitución está prohibida. Cuando dices el presidente Naranja, estás hablando de Donald Trump, el presidente Naranja. Ya aquí los escuchas saben que es el presidente Naranja, lo bautizamos en grada popular. El magnate. Sí, entonces eso es anticonstitucional. Ahí está escrito en la Constitución de los Estados Unidos. No estoy inventando nada y solamente pueden tener 2 periodos. No importa si son consecutivos o separados. No, y él está diciendo que se va a lanzar para el 3er período. No, y no solo que está escrito, sino que el hermanito Donald Trump se sacó una ley de cuando la Segunda Guerra Mundial, para aplicarle la extradición a todos los venezolanos que están allá en Estados Unidos. Una ley que varios jueces le han dicho, eso es anticonstitucional. La Corte Suprema de Justicia se pronunció de los Estados Unidos y dijo que tenía que pararlo. Ya le dieron la orden y aún así, de una manera déspota, él sigue haciendo lo que le da la gana. Tan democráticos son en Estados Unidos que antier fue detenido en una huelga a favor, una protesta a favor de Palestina y en contra de los bombardeos en Gaza, fue detenido uno de los alcaldes de New Jersey. ¿Qué te parece? Imagínate, si ya un alcalde, ya ni siquiera un alcalde, estamos hablando que ya tiene un puesto político alto, él no lo respeta, ya que va a quedar para los venezolanos. Esa que están allá indefensos. Que la gente va buscando lo que le vendieron por tanta, el sueño americano. Por tantas series internacionales, que es el sueño americano. Un sueño americano que, para empezar, América somos todo el continente, no son los gringos, no son los estadounidenses. Recuérdense que Estados Unidos es una colonia, fue una colonia de Inglaterra, y por la cual, haber ganado la Segunda Guerra Mundial, ellos han invadido al planeta con más de 250 bases militares. Es decir, punto suspensivo, los Estados Unidos son una industria guerrerista, donde no solo fabrican armamento, sino que exportan milicianos, porque son milicianos, y tienen que ir 2 o 3 veces a Irak, a Afganistán, o sea, cualquier frente de guerra que tienen los Estados Unidos en el mundo, que son más de 20, hoy día tienen más de 20. Nada más, cada vez que Israel se está metiendo con todos sus vecinos, muy cercano está ahí, porque ellos son los compinches. Ellos, Inglaterra e Israel, están bombardeando hoy día más de 4 países. Bueno, y eso que acaba de decir, no solo que se adueñaron con bases militares, sino que impusieron el dólar, el petrodólar. Así es como ellos logran económicamente tener ese gran poder, porque tú, juro, te has obligado, no es una opción de que puedes hacerlo en moneda de tu país, no es una opción, es una obligación de comprar el petrodólar. La gente dirá, ¿por qué tocamos el tema? Tocamos el tema porque obviamente eso quiere decir las reuniones que está haciendo todos esos presidentes satanizados que fueron a visitar a Moscú para celebrar el 80 aniversario del día de la victoria o el aplastamiento del fascismo. Eso quiere decir que ese grupo de naciones están de acuerdo a un mundo multipolar, donde nadie venga a imponerle nada a nadie. Ahí está China, un ejemplo, o Rusia. O algunos dirán, ay, pero si Rusia está invadiendo a Ucrania. Bueno, Rusia está invadiendo a Ucrania porque desde hace más de 10 años Ucrania está aplicando la que está aplicando Israel con los gazatíes. Está exterminando al pueblo ruso que vive en esos territorios y que siempre son de habla rusa, son nacidos en Rusia y se aceptan como rusos. Hace años ellos fueron a unas elecciones y se anexaron a la Federación Rusa que hizo Ucrania desde 2014 para acá, es decir, hace 11 años. Ha ido bombardeando de a poco esas zonas para ir acabando con, no solo con los dirigentes, sino con la población. Y ahí es donde viene Rusia y introduce todo su ejército y está ahora sí diciéndole, ahora sí me tomo los terrenos como míos, porque tú estás pasado de abusador, crees que aquí no hay leyes y que puedes hacer lo que te da la gana. Ahorita, porque el presidente de Ucrania es cómico, ¿sabías eso? Sí, él es un actor prácticamente, así, sí, él es un actor ahí chistoso de ese país. Bueno, también tienes el problema que se inicia y que pasa esta guerra con la OTAN, que mucha gente desconoce que ellos iban a anexar a este país a la OTAN y por lo tanto iban a querer confrontar a Rusia, cosas que ellos habían quedado ya en un acuerdo, pero llegar a un acuerdo con Estados Unidos es la cosa más tonta, puesto que siempre te van a incumplir cualquier cosa que hagas. Cualquier tratado, contrato que tú hagas, Donald Trump ahorita lo puedes ver que lo ha echado para atrás. No, y aparte que el hombre que le está exigiendo ahora a Ucrania, le va a cobrar con creces todo lo que han gastado. Ya han gastado más de 200 mil millones de dólares. El que crea que Estados Unidos se mete a ayudar a alguien que no sea por dinero es una persona bien inocente, por no decirle tonto, ya que Estados Unidos para ellos siempre, como lo acabas de decir hace rato, es un negocio, es un comercio. La guerra es un comercio, señores. Matar gente a ese nivel da dinero, porque lo tienes que matar con tanques, con bombas, con balas, y eso genera excesivamente ganancias para los Estados Unidos en este caso, que su verdadero negocio es eso, fabricar guerra. ¿Sabes qué? Esta visita del presidente Nicolás Maduro Moro a Rusia se certificó con varias citas o varios encuentros con varios presidentes, entre ellos obviamente con el anfitrión, donde se reafirmaron 10 convenios con Rusia para multiplicar más el intercambio comercial y el intercambio de saberes, muy importante. También hubo una ofrenda floral a la estatua de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, junto al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Obviamente se reunieron para fortalecer también las relaciones con Cuba. Seguidamente el presidente Maduro se reunió con Xi Jinping, el presidente del gigante asiático, así le dicen en Telesur, ¿no? El gigante asiático. Luego compartieron el gran desfile de la gran guerra patria, el cual se mostraron vehículos de aquella época, se mostraron los tanques, se mostraron misiles y los nuevos Sukhoi que están espectaculares en los cielos rusos. El presidente Maduro también visitó al líder de la iglesia ortodoxa rusa. Tenemos que decir que esto es como, son católicos, pero de ortodoxo. Otra manera, ortodoxo, exactamente. De hecho, aquí en Katia hay una iglesia ortodoxa en Altavista. En el Atillo también hay una iglesia hecha por los rumanos y es ortodoxa rumanos. También. Y está construida esa iglesia, si no sabías, de madera. Un clavo. Es de madera, es muy bonita. Le voy a decir a las personas que nos escuchan, cambiando un poquito el tema, que lo variamos para la iglesia. Eso lo va a recomendar, recomiéndolo. Porque eso está en el Atillo y tiene unos colores preciosos. Esa iglesia fue hecha exactamente como las que están allá en Rusia. O sea, es una preciosidad, es una réplica y te atienden excelente. La atención es excelente. Yo fui hace tiempo para allá, grabé un video ahí. Las personas, excelente, te dan cualquier explicación. Y para hacer algo distinto, que siempre hablamos tú y yo de las redes sociales, sepárate un poco, deja un día sin ir. Bueno, ya tienen otra opción más de las redes sociales, el celular. Desconéctate. Vamos a poner un eslogan aquí, desconéctate. Por cierto, vamos a felicitar a los compañeros Cero Pantalla, arroba Cero Pantalla, pueden buscarlos por Instagram. Este es un grupo liderizado por un general de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual tiene como meta sacar a los chamos del celular y está reparando, gracias a recursos de la Presidencia de la República, más de 400 casas, tienen 400 canchas deportivas, tienen como propósito recuperarlas para que los chamos hagan deporte, para que practiquen sus danzas, su folclore en las canchas recuperadas. 400 canchas, ya van por 150. Oye, bastante. Y bueno, una lamentable noticia que hay que dar sobre lo de las redes sociales es que tres muchachos, preadolescentes casi ellos, persiguen a su madre para apuñalarla, agredirla. Es impresionante. ¿Y tú sabes por qué fue? Porque no le pagó el internet. ¿Aquí? No, fue, ¿tú sabes dónde? En el país de los locos, Estados Unidos, que la gente siempre quiere irse para allá. Hermano, mira todas las cosas que pasan. La madre le quita el internet porque iban mal y ellos lo que hacen es violencia contra la madre. Mira, yo trabajé en redacción de Telesur, por eso que lo acoté. Y en las madrugadas, no había un día que no se hiciera una noticia de un tiroteo en Estados Unidos. Bueno, tú ves en la escuela, muchachos de 12, 14 años, son casi unos comandos con esas pistolas. Las manejan bien, las desarman bien y tienen puntería. Mira, vamos a redondear ya el tema sobre la visita del presidente. También se reunió con el presidente de Chechenia, Kasim Yomar Tokayev, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y el presidente de Chechenia, Dadirok Razan, quien es una zona rusa llamada Chechenia, República de Chechenia. El presidente Nicolás Maduro, a su vez, obviamente le dio felicitaciones al Vaticano por la nueva... El nuevo Papa. Por el nuevo Papa, que me da risa porque ya Trump hace más de 5 días o 8 quizás había asomado por su red social que se llama Trump no sé qué cosa. Ya que él creó una red social porque se sentía boicoteado por el tipo, el nuevo dueño de Twitter, ¿oíste? Sí. Sí, él fue censurado por Facebook cuando era presidente. En la otra candidatura. No, él siempre tiene un lenguaje bastante... Él creó una nueva red social que se llama Trum algo. Ahorita lo averiguamos bien y se lo damos a conocer. Aunque no les aconsejamos que se metan a más redes sociales, porque si no van a parar locos. Pero bueno, el señor Trum asomó hace 8 días, en manera de chiste, con una foto de inteligencia artificial. Ahí sí mismo es. Él salía vestido de papa. Y qué casualidad, casualidad, al segundo día del con. Clave, sale humo blanco y eligen a un papa norteamericano con ascendencia española y que maneja muy bien el castellano, porque el señor fue cardenal o arzobispo en Perú. Lo bueno del caso es que es el segundo papa del continente americano. El primero fue el recién fallecido Bidoglio, de Argentina, aunque sus apellidos son italianos, y ahora mismo está este norteamericano. Esperamos que lo hagan bien, porque al final y al cabo nosotros, esto es un país de mayoría católica. Acá no deberíamos ni siquiera nombrar a ese señor, pero ese es un poder que tiene el mundo. Recuerden que desde allí, desde el Vaticano, se repartió hace más de 300 años el planeta. Sí, bueno, los comentarios que escuché yo de este papa hacia Trump, el señor Naranja, fue que debería de parar las extradiciones que tiene con los extranjeros allá. Creo que, bueno, ya empezó con un buen pie. Entonces vamos a esperar, vamos a darle más días para ver cómo va a ser su política a nivel mundial. No, esperemos más bien, sí, lo que le toca como líder espiritual o líder religioso es llamar al entendimiento, a que cesen las guerras, porque el Vaticano no tiene tropas para ir a parar la guerra, cosa que debería ser los cascos azules de la ONU, Organización de Naciones Unidas, pero pareciera que no existiera, ya la ONU desapareció hace más de 20 años cuando invadieron a Irak, ahorcaron a Saddam Hussein, con un juicio, se tuvo que defender él mismo porque a todos los abogados los amenazaban. Al señor Gaddafi con el cuento de las Torres Gemelas y un atentado que para mí nunca fue atentado y hay pruebas de ello. Simplemente invadieron otras naciones, empezando por Afganistán, buscando a un fulano llamado Osama Bin Laden. Que lo entrenaron los Estados Unidos. Sí, él es fue entrenado por Estados Unidos. Un títere de ellos. Y aparte que el tipo era multimillonario, de paso. Y como lo acabamos de decir, asóciate con los Estados Unidos y te irá mal. Y Saddam un tiempo fue títere de ellos. Después claro. Se les volteó y mira qué te pasó, Saddam. Te quedaste solo y te guindaron en una soga. Qué vaina, Saddam. Y el hombre que estamos conversando, el panita, eso lo conversamos la semana pasada, el presidente de Libia, Omar Gaddafi también, lamentablemente, fue asesinado por una horda que lo atrapó. Tanto fue el cántaro al agua que se rompió. Así que vamos a escuchar un nuevo tema musical. Tenemos acá, vamos a escuchar ahora a Enanitos Verdes para continuar con el rock, el reggae y el buen rock de la Argentina para el mundo, ¿no? Así es. Ya llegó el exorcista, calmará todos tus males, que te atienda vos después a mí. Luna llena, luna nueva, cambiaremos el futuro, siempre un exorcista viene bien. Y nos mudaremos de esta choza. Exorcizar, exorcizar, exorcizar, yeah, yeah, yeah. Exorcizar, exorcizar, exorcizar, yeah, yeah, juntemos las manos y a rezar. Sacará las malas ondas, doblará todo su cuerpo y una espuma verde lanzará. Y nos mudaremos de esta choza. Viajar en avión será normal para los dos. Deje por ahí todas sus cosas y empiécenos a exorcizar. Exorcizar, exorcizar, exorcizar, yeah, yeah, yeah. Exorcizar, exorcizar, exorcizar, yeah, yeah, Bueno, cuando son las 7:41, regresamos aquí a Grada Popular. Escuchamos un excelente tema de los Enanitos Verdes, un rock and roll. Esta agrupación siempre ha sido conocida es por el lamento boliviano. Y su nombre deriva de que ellos estaban en una ciudad y decían que ahí aparecían marcianitos, enanitos verdes. Y ellos le causó risa y le colocaron ese nombre a su agrupación. Ya su líder, compositor y cantante falleció hace poco. Y nos dejó buena música, buenos recuerdos. ¿Sabes que uno de los temas, esta agrupación argentina, la cual yo le llevo apenas un año, fueron creados en 1979 en Mendoza, También tenemos una cover que ellos hacen de una canción mexicana que se llama Tu Cárcel. Excelente canción. Y también la versión rock, porque era una balada y ella la pasan a una versión rock. Tu Cárcel también fue número uno en Argentina y parte de Sudamérica. Bueno, seguimos hablando del tema de la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro a Rusia. Bueno, ya se ha logrado reunir con bastantes personalidades importantes, pero no así el presidente de los Estados Unidos, que no ha logrado reunirse con los chinos. Tanto que habló y dijo y no logró lo que quería, arrodillar al asiático rojo. No, mira, eso creo que fue una táctica que aplica, es una estrategia de mercado que aplica el señor Naranja, como tú le llamas. Yo también le puedo llamar el señor Peluca. Porque eso se ve a leguas que es un peluquín lo que él se pone allí. Sí, bueno, y pintadito, parece como una rata muerta. Bueno, él supuestamente ahorita le ofreció a China el 80%. Perdimos nuestra visa. Sí, bueno, esa la tengo perdida hace tiempo. No hay problema. Que me busque aquí a Katia. Él ya bajó, sin ni siquiera negociar ni sentarse con los chinos, ya bajó al 80% de los impuestos que le puso. Bueno, bajó el 80% de los impuestos. Tiene bajó. Que bajar, porque el 95% de los productos que se fabrican en el mundo, amigo, se fabrican en China. En la República Popular China. ¿Su iPhone dónde se hace? El 95% de los productos que se fabrican en el mundo. Escucho bien, excepto los zapatos que yo cargo. ¿Qué se hacen aquí? Los López Blanco, que son tremendas botas. Sí, claro. Son costosas, pero son de calidad. Es tremendo producto. Si usted quiere, señor, comprar un producto de calidad, compre un producto a un artesano. Le está haciendo un producto que le va a garantizar. No importa, vale 20, 30% o 50% más costoso que el par de zapatos que usted cree que por comprarlo por la nueva aplicación esta para que te den descuentos o crédito, le va a salir más barato. No, lo barato sale caro. Usted se compra un par de zapatos hoy de $20, señor, tenga la seguridad que no le dura 3 semanas. Sí, son un zapato de mala calidad. Y bueno, a veces se tiene que hacer un esfuerzo, como dices tú, un pequeño esfuerzo, reunir más y comprarse algo de calidad. Ojo, y no es con esto no es una publicidad encubierta. Simplemente estamos comparando la calidad. Antes se veía aquí en Venezuela que todo lo made in China era tapa amarilla. Aquí en Caracas, Venezuela, decir tapa amarilla era un producto malo. Pero ya eso no es así, señores. La mayoría de los productos se están fabricando, los calzados, los teléfonos, las tablets, todo lo que es tecnología hecho en China. El gigante asiático. Sí, todo esto, y como te dije, las manzanitas, los iPhone, que a todos les gusta y creen que son de Estados Unidos. No, lo que es el nombre nada más, porque todo eso lo hacen allá, en China. Entonces, bueno, vamos a esperar cómo termina esta guerra de aranceles. Esperemos que bien. Estamos llegando ya más o menos a la hora, si tienes a la mano lo que llamamos la agenda cultural de Grada Popular. Siempre en dos etapas de nuestro programa vamos a estar aconsejándoles talleres, cursos, visitas o exposiciones a museos, porque como ya dijimos en los otros cortes, tenemos una campaña para desenchufarnos del celular. De apartarnos al celular, que también podemos llamarlo, vamos a copiarnos la campaña de cero pantalla. Vamos a decirle a la gente que para poder irse a dormir tranquilo, debe alejarse del celular. Debe colocarlo en otro cuarto, lo deja cargando con la alarma, obviamente, para que mañana se pare a chambear o mañana va a hacerle un buen regocijo a su madre o a su abuelita. Sí, para los que las tengan vivas. O si no, a sus hermanas mayores, que pasan a ser ya las madres de uno, ¿no? O las tías. Así mismo. También las tías a veces son cuidadoras de muchas veces de su sobrino. Mira, tenemos de una vez, vamos a invitarlos a que vayan al museo, a nuestro museo más cercano, que son los amigos del Museo Jacobo Borges, un museo convertido en un museo universitario donde se exponen obras totalmente nuevas de estudiantes de la UNEARTE, Universidad Nacional de las Artes, una universidad nacida en Revolución. También hay varias actividades, está la Sinfónica dando vueltas por toda Caracas. Sí, estarán sábado y domingo, creo que este es el último fin de semana que le toca a Caracas. Estuvieron en el Parque del Oeste y estaban y van a estar en los próceres y en los Cabo, sábado sí, y domingo. En los próceres han hecho bastantes conciertos. Hay que estar activado también por las redes. Nosotros replicamos alguna de ellas. Por eso los invitamos a @gradapopular.rr en Instagram. Ahí consiguen también. Abren ahí el perfil de nuestras redes, nuestros enlaces. Tienes enlace a nuestro grupo Facebook, que es uno de los más activos. Nuestro grupo de Telegram y nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué tienes por ahí, hermanito? Bueno, tenemos lo que mucha gente mañana va a celebrar, el Día de las Madres. Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, imagínate tú lo viejo que es eso, donde se le rendían honores a la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria. Cuando la adquirieron de los griegos, se celebra el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo se transformó esta celebración para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Y también en el Día Internacional de Bájate la Mula porque hay que gastar plata, o sea, un día más para el comercio. Sí, siempre se comercializa con esos días así. Pero bueno, igual aquí nosotros le... El San Valentín o del amor, igual que el día de... De la amistad y el amor. O de la Navidad. Bueno, entonces el Día de las Madres, mañana todos estaremos los que la tienen viva. Yo lamentablemente no la tengo, pero siempre la recuerdo. Y entonces estaremos ahí celebrando, no sé, le hacen un desayuno, un almuerzo. Si no hay mucho dinero, unas empanadas. Algo que se vea que el amor se demuestra también. Oh, mon ami. Mira, vamos a invitarlos a unas nuevas actividades que nos están haciendo llegar los amigos de @identidadcs. Eso no es más que la gente de la Alcaldía de Libertador junto a el gobierno de Caracas. Oye, ellos nos están invitando en @identidadcs, que tienen varias actividades de turismo por Caracas, entre ellas un paseo por toda la Plaza Bolívar, con varios personajes que son actores. Uno se hace, uno es un prócer, la otra es la negra Hipólita, el otro es Francisco de Miranda. Son varios próceres que van, son actores haciéndose pasar por nuestros héroes y le van contando parte de la historia, le van paseando por varios sectores del centro. Ellos nos están invitando a varios talleres de formación, entre ellos están, muchos de ellos son artísticos, los cuales imparten en la Casa de las Primeras Letras, la cual está ubicada en el Boulevard Panteón, a la altura de lo que es la Avenida Urdaneta. Ustedes se van por Santa Capilla hacia arriba y van subiendo por el Banco de Venezuela, ese es el punto de referencia. Suben por allí y apenas a mano izquierda, a la segunda casa, justo al lado de la Casa de Martí, está la Casa de las Primeras Letras. Es un espacio espectacular, el cual se recuperó y aún conserva parte de lo que era su infraestructura, porque para eso está el patrimonio, para recuperar no solo la fachada, sino para dejar vista la pared, como eran los bloques de esa época, como eran esos ladrillos. Bien interesante y que te llenen de información, no solo eso. Y te lleva a esa época. Tú dices, mira, cómo construían en aquella época, qué interesante. Entonces vayan, porque son más de 15 talleres totalmente gratuitos. @identidadcss. Si no, lléguense al teatro principal en la Plaza Bolívar y ahí le van a dar información en el lobby, ahí mismo. Igual que van a ir, como todos los sábados recomendamos, al piso 7 de la Torre INSES de la Nueva Granada, donde se están impartiendo más de 12 talleres. ¿Referente a qué? audiovisual. Al audiovisual, porque ellos se llaman arroba Inces. ¿Cómo era? Ahí llega y puedes aprender locución, de cómo se hace un guión de cine, de radio. Te explican también lo que es la edición. Excelente curso ahí en el INSE. Y también te dan, vas a salir certificado, un certificado INSE, vale. Aparte están invitando a través de arroba INSE Caracas y toda la plataforma INSE a culminar tu bachillerato. Y se llama Bachillerato Productivo. Vas a salir graduado de bachiller con una profesión. Puedes unir ahí, si te gusta el mundo audiovisual, te gusta esto de edición y que están mucho de moda en las redes, te sirve esas dos opciones. Termina el bachillerato y termina la carrera. ¿Cómo los consigues? Arroba Escuelas de Medios. Perdón, arroba Escuela de Medios INSES. Piso 7, edificio Nueva Granada. También están impartiendo cursos a distancia. Como se puso de moda por culpa de la pandemia. Ahí consigues también talleres de operador de redes sociales, locución, operador de cámara, producción de campo, así que puedes entrar a la dirección de cine, pues también puedes ingresar no solo a un sinfín de medios, sino que puedes hacer vida y, ¿por qué no?, convertirte en un cineasta. Podrías llegar a la fama, a Hollywood. Esto es irónico, disculpen. Ahora también los amigos de Escuela de Comunicación Popular, Yanira Borno, los cuales puedes conseguir por arroba ciudad CCS, CCS es Caracas, señores, o arroba ECP ya. A esta gente hay que recomendarles que no le coloquen ese tipo de... porque es complicado, ¿no? ECP ya. Mucho. Ahorita las cosas son más sencillas, esa es la más directa. Sí. Les hubiese quedado mejor Comunicación Popular CCS o algo lo más cortito preciso para que la gente se ubique, pero bueno, arroba Ciudad Caracas, arroba CCS, buscan lo que son los talleres de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornos. Ahí están dando Excel para principiantes, Word para principiantes, fotografía experimental, técnica de locución y oratoria, ortografía y redacción de documentos, producción de radio y televisión para que seas productor nacional independiente, te dan a tu certificado. Y cómo se hace un guión de radio. Así que nosotros tenemos que ir para allá para terminarnos de pulir en estas artes de la comunicación. Porque hacer comunicación popular alternativa no es solo sentarse aquí y repetir. A veces dicen que no, tú te pones ahí y repites como loro todo lo que dicen desde Miraflores o de BTV. No. Nosotros tenemos criterio propio, somos autocríticos, ¿verdad? ¿Cuántos días hay sin agua por allá arriba? Por donde tú vives, hermano. Ya nos tienen locos sin agua. Por favor, envíen agua. Formal. Agua. Por favor, manden agua para el pasaje 15 y pasaje 16 de la vía del Junquito, Avenida El Cuartel. O por el sector de las torres, que también llega el agua, pero poca. Pero nosotros estamos en el medio y no llega el agua, por favor. Estamos haciendo una vaca para comprar el xilófono, para ponernos aquí como hace Radio Rumbo. ¡Plin, plin, plin, plin! ¡En el sector del pasaje 15 y 16! ¡No hay agua! Desde hace tres semanas. Esperemos que la manden hoy, vale, manden el agua hoy. Si lo que me estén escuchando, que estén en ese organismo, se acuerden de nosotros allá, pasaje 15 y 16 de Katia. Si no, toca implementar alguna alternativa, ¿no? Una celda para atrapar agua y se convierte, para atrapar el sol y se convierte en lluvia, algo así. Bueno, nos vamos a tener que estar en la inventiva o simplemente tener que pagarle. Y bueno, no es fácil estar pagando un camión cisterna. Exactamente, no le voy a pagar un camión cisterna. Aunque hacen más de 2 años hubo una importación interesante desde China de camiones cisterna. ¿Qué pasó con ese poco de camiones? Tengo tiempo que ni los veo. Eso fue, hace como dos años. Cierto. ¿Dónde están los camiones? Ellos estaban recogiendo el agua en el Parque del Este ahí. Sí, ahí generalmente ahí. Porque ahí baja el agua desde el Ávila. Uh-huh, correcto. Ahí se reparte el agua para todos los hospitales primeramente y después para las escuelas y así van. Creo que estuvieron ahí, pero no los he vuelto a ver, realmente no he vuelto a ver esos camiones. El negocio del agua, por cierto, ¿cómo hay por cada rincón de nuestros barrios nuevos emprendimientos que venden agua mineral, ¿no? Agua potable. ¿Y dónde crees que sale esa agua? De bueno, mismo, del debe parque ser del Parque del Este, y bueno, ellos dicen que es potable. Parque Miranda. Esperemos que sea así, Parque Miranda. Así mismo, ¿qué otra actividad tienes por ahí para agendar a la gente, para poner las pilas? Bueno, recomendarle como siempre lo del Parque del Oeste, que tienen una bailoterapia para los abuelos. Esta gente salsera. Esa mucha no gente pierde es la así, oportunidad, esa, sabe, domingo están ahí fijo. Están ahí bailando, cantando, y también, bueno, para el Parque de los Caobos y los Próceres, nunca es malo pararse temprano, echar una trotadita, una caminadita ahí, hacer ejercicio, sí, respirar, ya que ahí está lleno de árboles y siempre nos hace falta oxigenarnos. Lo que te recomienda siempre, doctor, caminar tus 30 minutos, haz estiramientos, haz un poquito de yoga. En el Parque del Oeste hay muchas actividades que puedes hacer totalmente gratis. Sí, ahí tienes las máquinas, las pesas y todo es gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. De nuestros amigos de... del Museo Jacobo Borges, ahí en el Parque del Oeste tenemos, continúa, porque empezó apenas el 30 de abril, la exposición Rostros, Retratos y Autorretratos. Así que pueden visitarlo de martes a domingo, porque el lunes es de mantenimiento en el parque, y pueden visitarlos y ver las maravillas que están haciendo los chicos de la UNEARTE, porque ahí todas son, como ya dijimos, obras de estudiantes. En el próximo corte vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de deporte, va a ser un día más ligero, vamos a poner un poquito más de música, vamos a tratar de hablar un poquito menos, vamos a divertirnos, todo lo que nos queda, casi una hora nos queda, ya vamos a arribar a las 20 horas de Caracas, desde los estudios gigantes de nuestra Radio Rebelde en la Ciudadela Bolivariana. Esto es Grada Popular. Vamos a escuchar acá, ¿qué tenemos por aquí? Arcángel. De Paul Gilman. Vamos a escuchar Los Gusanos del Poder. Eso es algo fuertecito. Sí. Ahí le va a ver. Por cierto, un Gilman fue que nos estamos perdiendo porque... Hoy es hoy, pero no pudimos ir por estar aquí en Grada Popular animándole e informándole. Comenzó a las 3 de la tarde el Gilman Fest en Los Caobos. Por cierto, todos los jueves a las 23 horas aquí en Radio Rebelde se transmite Cultura Rock. Comenzó este miércoles a este jueves a transmitirse. Bueno, son cuatro programas, tres de ellos son rockeros. El día de hoy va a sonar Rude Boy Train Ska Scene, un programa de ska hecho desde Barquisimeto, Estado Lara. Un excelente programa que dura entre hora y media a dos horas. Así que si usted tiene un amigo rockero, rockera, que le gusta el ska, la música de rock nacional, ahí lo tiene, ahí con lo Paul Gilman. Para que lo comparta. Y los viernes, ayer debió haber sonado el programa La Mistura, programa Mistura, un programa de rock hispanoamericano, el cual tiene más de 800 emisiones por internet. O sea, este amigo de Perú, César Medina, tiene más de 15 años haciendo ese programa, imagínense ustedes. Así que no sé. Y los miércoles mi pana, que está metida ya dando vueltas en la olla y tomando fotos, porque ella está nominada a los premios Melomaniac, donde varias agrupaciones, fotógrafos, medios de comunicación que cubren el ámbito del rock están nominados a esos premios Melomania, que van a ser la semana que viene, y va a estar entre ellos la banda de punk rock Reciclaje, que por ahí me trae una canción de ellos. Pero vamos a escuchar Arcángel, esto es Grada Popular, y volvemos en unos minuticos. We'll be right back. Estás escuchando Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Catia. Y regresamos aquí a este sábado nocturnal cuando son las 8 y 7 de la noche. Escuchamos a la agrupación Arcángel de Valencia. Se remonta, esta agrupación se crea en 1978, cuando 5 estudiantes de la ciudad de Valencia, Venezuela, que compartían el gusto musical similares, deciden sumar sus esfuerzos y talento para formar una banda de rock, pero esta vez rock nacional, con una idea nueva y con letras como la que acabamos de escuchar, con reflexiones para que te hagan pensar, y en este caso hablaban de la política de los años 80, principios de los 80, los gusanos del poder. Unos metaleros o rockeros que eran reprimidos en aquellas épocas por tener pelo largo, los discriminaban, los perseguían, los querían llevar a la recluta, juro, ¿no? Sí, le cortaban el cabello, ¿te acuerdas de la época de la recluta? Le cortaban el cabello y de una vez así, casi de una manera, Chávez eliminó eso. Paul Gilman en una entrevista dice que cuando él se entrevistó con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le dijo: te apoyaré porque me gustan tus ideas y una de las cosas que quiero que elimine es la recluta. Y él le dio sus puntos y Chávez lo aceptó y realmente le cumplió, porque cuando él llega al poder elimina a la recluta de una manera forzosa. Ahora la gente va porque quiere. Muchas promesas que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un líder mundial, cumplió. Algunas otras se quedaron bajo el tintero. Obviamente no se pueden cumplir con todos los deseos de la población, pero poco a poco vamos a ir conquistando espacios, vamos a ir recuperando el poder adquisitivo de los venezolanos, que es muy importante, para que puedan llevar algo a su casa, para que puedan comprender que todos tenemos derecho a ser nuestros propios jefes, nuestros propios, o sea, es decir, ser emprendedores, tener nuestros propios emprendimientos para poder generar empleo y para poder construir, ¿por qué no?, una cooperativa de servicios, como tenemos entre ceja y ceja en Grada Popular y especialmente en mi persona, para retribuir y recolectar todo el plástico duro que haya en la parroquia Sucre. Y de esto devolvérselo al pueblo como nuevos instrumentos para la práctica deportiva. Hemos estado compartiendo algunas señales por las redes sociales. Vamos a multiplicar obviamente muchas ideas y planteamientos que nos vienen del exterior a través de lo que llaman plásticos preciosos o precisos plásticos, donde nos muestran y nos comparten un sinfín de fórmulas y también, ¿cómo se llama?, todo el proyecto en sí, desde cómo armar la máquina hasta cómo llevar así, mandar a hacer un molde o construirlo tú mismo. Porque la mayoría de este reciclaje se trata de reutilizar no solo el plástico, sino también los materiales con que vas a construir las mesas y los motores y todo lo que tiene que ver para construir las dos máquinas o las tres máquinas que tienes que utilizar para agarrar este plástico y construirle un nuevo objeto. En nuestro caso queremos comenzar con canilleras de futbolistas, de pequeños futbolistas, después echamos e ir y saltar a otros implementos. Podría ser premiaciones, podrían ser trofeos, y totalmente originales porque son de unos colores espectaculares, que sale la mezcla de tantos colores con tantos plásticos. ¿Y qué ganamos con esto? Fácil, que esos plásticos no lleguen a los mares y a los ríos y no los consumamos en los pescados, en los peces que pescamos. Yo era popular, vamos a hablar un poquito de los deportes. Aquí tenemos entre ceja y ceja apoyar la liga de fútbol femenina, la cual la mayoría de los juegos se van a jugar el día domingo, es decir, mañana, el Día de las Madres, pero han empezado desde el viernes los encuentros. También está rodando por ahí la liga femenina, la Superliga Profesional Femenina de Baloncesto, la cual tiene 6 divisas a nivel nacional, entre ellas una, dos de Caracas, una se llaman Capitalinas de Caracas, la otra se llaman Caribeñas, las diosas de Guacara, eso es el estado Carabobo, tenemos las Marquesas de Barinas y tenemos, se me escapa una, la chuleta. Búscala ahí rápidamente. Y también tenemos, vamos a hablar también de la Liga Profesional de Fútbol, en este caso la que menos tiene difusión, que es la Liga Profesional Fútbol 2. La misma se ve nada más por YouTube y ahora por la plataforma de FIFA Plus. Me gusta la idea que FIFA se preste sus plataformas para que muchos jóvenes se puedan ver en otros países y puedan conseguir un empleo, podría decirse, ¿no? Porque el fútbol, no todos van a llegar, no todas las escuelas de fútbol van a llegar a, hay que decirlo, no todas las escuelas de fútbol van a llegar, no todos los chamos que estén en una escuela deportiva van a llegar al profesional. Tenemos que entender eso como representantes y como atletas. Reconozcamos que las escuelas deportivas están hechas para alejar a los chamos de los vicios, alejarlos también de las pantallas. Hoy el nuevo vicio es el celular. Recordemos que en Grada Popular estimulamos las visitas de los museos, las visitas de un sinfín de teatro, a los cuales estamos aquí, obviamente, para colaborarles, para decirles, sí, aquí estamos. No como dice el eslogan de un banco por ahí. Aquí no nos vamos. No, es decir, aquí estamos y aquí seguimos. Que puede decir, aquí estamos y no nos vamos, y sí se fueron. El único banquero perseguido, ¿sabe cómo se llamaba? Ese no recuerdo el nombre. TikTok. Esa es historia, señores. Eso ocurrió en el segundo gobierno de Caldera, en el año 96-97, donde quebraron más de 15 bancos, entre ellos el Latino, que salía un loro ofreciendo 69% de interés. ¿Viste? Aquella la época. Rodando. Sí, aquella época, aquella época donde todos esos bancos le inyectaron dinero, pero igual quebraron. Ese fue un dinero perdido del Estado, porque ese dinero no era de ellos, era del Estado. Exactamente, o sea, robaron al pueblo venezolano. Así, ese sería el nombre. Así de fácil. Pero bueno, eso es historia. Algunos no lo quieren reconocer y le llaman vagabundos a ciertos personajes por ahí, ¿no? Que este gobierno no sé qué. Ajá, pero tú no te acuerdas cuando fulano de tal, ahí sí doblan el cuello. No, se hacen de memoria corta o simplemente no tienen los argumentos para decirte, ocultar una mentira y ocultar la verdad con esos argumentos diciendo de que no, que antes era mejor. Y no es verdad. Ahorita hay mucha seguridad. Pareciera que estuviéramos cambiando el tema, pero no, ahorita hay seguridad. Bajó a casi el 80% de los asesinatos en toda Venezuela. Esas estadísticas están ahí, los robos. Entonces, antes más bien sí robaban mucho. Recuerda la novela Por Estas Calles, cuando se robaban los zapatos, eso fue en esa época. Sí, mataban por un par de zapatos. Por un par de zapatos, y fue cuando quebraron los bancos, pasaron todas esas cosas. Entonces la gente se quiere ocultar obligatoriamente, a punta de mentira, una gran verdad. Ok, mira, me comenzó el viernes ya, lo que es la séptima jornada de la Liga Fútbol Femenina. Esta es primera división del fútbol femenino, al cual desde aquí de Grada Popular apoyamos. Y el día viernes se jugó en el Estado Bolívar el encuentro Bolívar Sport Club contra el Monagas. El mismo quedó 1-1. Mañana van a ver los 5 encuentros restantes. El Academia Puerto Cabello va a recibir al Deportivo Táchira, una de las favoritas, a las 9 de la mañana. Y el resto de los juegos son... Ese juego lo van a pasar por YouTube, ¿sabes? ¿Sí? Así que busquen el link por @ligafutbfen. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a compartirlo para que ustedes disfruten del talento venezolano. Porque yo te voy a decir una cosa. Las chicas futbolistas en el fútbol le ponen más que los hombres en Venezuela. Bueno, como siempre, desde aquí, desde Grada Popular, cuando son las 8:16, apoyando a el deporte, como lo estás indicando tú. Y en La Guaira mañana a las 10 de la mañana el Club Sport Marítimo de La Guaira va a recibir en Camurichico, el complejo deportivo Camurichico, recién inaugurado, hace como un año y medio fue inaugurado, ahí pegadito a la playa, en el sector Caribe, va a estar recibiendo a el Caracas Fútbol Club, otro de los favoritos. Recuerden que el Marítimo llegó a la final y perdió con Aifén, las cuales van a estar visitando en el oriente del país a la gente de Hermanos Páez a partir de las 11 de la mañana. Y el Carabobo Fútbol Club va a recibir a las amigas del Club Naranja, el Deportivo La Guaira. No es el club de Washington, no. Es Carabobo Fútbol Club versus Deportivo La Guaira. Recordemos que este es fútbol femenino a partir de las 10 de la mañana. Y el último encuentro es también a las 10, la gente de UCB enfrentando a los amigos de Metropolitano Fútbol Club, o las amigas de Metropolitano, donde en Los Samanes. Ese fútbol femenino, arroba Liga Fútbol Femenino. Vamos a hablarles ahora de la Superliga Profesional de Baloncesto, pero en femenino. Tenemos a la gente de arroba Superliga Ben Femenina. La misma se va ya se jugó el día de ayer, el encuentro entre Marquesa de Barinas y Capitalinas del Distrito. Ese encuentro, la mayoría se está jugando en el Parque Miranda, en Loma Linda, en Carabobo. Y desde aquí, desde Grada Popular, como ya les comentamos, le vamos a dar difusión porque nos interesa. Para eso estamos los medios comunitarios alternativos, los cuales debemos darle cabida a los pocos que no transmiten los medios comerciales y estatales. Obviamente recomendándole a los amigos de los equipos que forman parte de esta liga que hagan alianzas con varias de las instituciones que hacen vía en Venezuela, más que todo universidades, por lo menos AIFEN está haciendo, AIFEN es una academia totalmente de chicas, está haciendo vida con la gente de la OCAD. La OCAD tiene una escuela de comunicación, de la cual deberían crear un canal por YouTube para darle difusión a este deporte, a lo que es el fútbol profesional femenino. Igual pasa con la Superliga de Baloncesto Femenina, la cual tiene poca difusión. De hecho, el día de hoy se estaban enfrentando a las 5 las Marquesas de Barinas contra las Capitalinas de Caracas, Pastoras de Lara, ese fue el equipo que me faltó, versus Gaiteras del Zulia. Ambos encuentros fueron a las 5 de la tarde. Y mañana a la 1 de la tarde pueden ir a ver en Parque Miranda a las Caribeñas de Caracas enfrentando a las Diosas de Guacara. Totalmente gratis en el Parque Miranda. No se pierdan ese encuentro. A su vez, Pastora de Lara va a estar recibiendo a Gaiteras del Zulia a la misma hora, a la 1. Y Marquesas de Barinas van a enfrentar a Capitalinas del Distrito Capital. Eso es Superliga Femenina de Baloncesto. Recuérdela. Haciendo todo el talento deportivo y estas transmisiones en YouTube, se deberían de suscribirse, darle me gusta, hacer un comentario, que se ayude al canal para que puedan ir creciendo y llegar a mucha más gente. Sí, yo diría más que todo multiplicar la información. También queremos recordar que pueden visitar un excelente lugar para que hagan y conozcan parte del ambiente y conozcan lo que es el reciclaje. Pueden visitar a la gente de Caricuao Caribe, una fundación granja agroecológica que hace vida, es un parque ecológico, que hace vida en muy cerca de la lo que es el metro zoológico. Ustedes preguntan, ellos ya tienen 3 años trabajando por ahí y tienen unos trabajos espectaculares. Han podido concienciar a todo, a gran parte de Caricuao, de no botar la mayoría de los residuos, que sabemos que el 85% es recuperable. Estamos hablando de plástico, cartones, latas, vidrio. Todo eso ellos lo están recuperando y de hecho ya tienen una asociación con una escuela de baloncesto. Los chamos, en vez de pagar en metálico, los 5 o 10 dólares que pagan de inscripción o mensualidad, lo están pagando con plástico. Bueno, la misma idea que tienes tú aquí en Katia. Esperemos que pronto arranque esa idea aquí en los Magallanes de Katia, de reciclar plástico para hacer varios artículos de deporte. Bueno, así es la vida y así... De Acarandosa, sube, me baja. ¿Quién canta eso? Ese sí no recuerdo. Elefante. Una banda mexicana que lamentablemente falleció su vocalista. Una banda mexicana. Y bueno, de aquí en Grada Popular esperemos pronto darle más noticias acerca de los reciclajes. Y cada vez que consigamos noticias positivas e ideas para multiplicar, por supuesto la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Puedes ubicarnos por @gradapopular.rr. Vamos a una nueva tema musical. Este es tu Grada Popular y vamos ahí buscando ahí en el tintero que se nos quedó por ahí. Creo que me falta la Liga FUTB2. Yo sí sabía que algo me faltaba. Vamos a escuchar de lo que tú trajiste, hermanito. Dime algún temita que se nos haya escapado. Pon el del Maverick. Vamos a escuchar el Mabre que dice corazón y... Algo romántico, nos vamos a poner romántico en esta sábado nocturnal. Te di mi corazón, la vida entera. Te niegues a olvidar, sería un eterno sufrir. Miles de rosas muertas sobre mí. Si te niegas, si te aferras a no latir, en caída libre yo me encuentro y me aferro a cada recuerdo. Sé que no volverás, tu orgullo pudo más. Mi alma se deshoja en llanto por ella. Mi alma se deshoja en llanto por ella. Estás escuchando Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Y regresamos cuando son las 8:26 en este sábado nocturnal. escuchamos una canción de mi autoría, una bachata, una balada. Esa canción la grabé hace varios años y trata del tema de cuando un amor se deja, pero aún se recuerda. Nos volvimos a poner romántico después de pasar por Arcángel, Barón Rojo, ahora nos volvemos a romántico. Así sí, así sí. Bienvenidos sean los temas propios. Porque la verdad que la bachata en Grada Popular, primera vez que suena una bachata. Aquí estoy, soy el primero en ponerla. Bueno, la pusiste tú. Es la primera canción bachata que suena y es de un venezolano y de la Parroquia Sucre, aquí de Catia. El nuevo productor musical de Grada Popular y próximamente va a estar por acá por Radio Rebelde haciendo parte de la parrilla. Esperemos que sí, Dios mediante, que así sea. Por cierto, vamos a recomendar nuevamente tu podcast. ¿Cómo se llama el podcast y cómo lo localizamos en YouTube? Lo localizas en YouTube como Johnny el Maverick. Y la imagen que vas a ver son unos audífonos y dice Open Music. Abierto a cualquier estilo musical. Y ahí comento, como estás hablando, es un podcast donde digo historias de las canciones o de los grupos. Y se habla un poquito de esa época dorada de la música del rock and roll. Y alguna anécdota, ¿no? Claro, ahí también hablamos de por lo menos la canción que, vamos a decirla, traemos para el próximo sábado, ¿vale? Hotel California, porque es que es una canción que trae mucha controversia. Aquí dicen que son satánicas, otros dicen que es una cuestión política. Yo hice un poco de eso y de verdad es bastante interesante, porque inclusive ellos están en contra del sistema norteamericano y en esa canción ellos lo dicen. La canción es larga de explicar y nos tomaría un poquito más de tiempo que ahorita, pero ahí está ese podcast, lo pueden buscar en Johnny el Maverick en YouTube. Ok, mira, y también las redes sociales de vez en cuando lo compartimos en nuestra arroba Grada Popular o el blog gradapopular.blogspot.com. Ahí tenemos todas nuestras redes. Generalmente ese podcast lo compartimos en Facebook, en WhatsApp o en Telegram. ¿Está? Nos faltó nombrar la Liga Fútbol 2. La cual, como ya comentamos, no tiene casi difusión. Y en Grada Popular, obviamente, le damos importancia porque allí se está matando 16 equipos por un solo cupo para primera división. Está fuerte la competencia, pero bueno, como se dice, que gane el mejor equipo. Así mismo es. Mira, las transmisiones estaban pautadas desde el pasado 9 de mayo, ¿no? Con Angostura y Dínamo. Como ya dijimos, casi todos los equipos en segunda división tienen su canal YouTube, porque no hay canales que televisivos ni siquiera del estado que apoyen esta iniciativa. Y FIFA Plus se ha pegado a transmitir estos juegos muy buenos que se esté dándole difusión para que estos chamos consigan empleo también en otras partes del mundo. Angostura recibió en Estado Bolívar a el Dinamo de el Dinamo son de Anzoátegui y el Dinamo ganó de visita un gol por dos, es decir, Angostura 1, Dinamo 2, para que quede más claro. El Bolívar se enfrentó el día de hoy, el Bolívar Sport Club, al Deportivo Miranda y tuvieron un empate. Eso se realizó en la cancha o estadio del decanato de la Universidad de Oriente. Se está ubicado en el estado Bolívar. Asimismo, uno de los favoritos fue la afición y porque es uno de los equipos más populares de los estados andinos, el Trujillano, no pasó sino de un empate con Academia Puerto Cabello B. ¿Por qué B? Porque hay un equipo, Academia Puerto Cabello A, en primera división. Por cierto, ese equipo es del gobernador que tiene algo que ver con las baticuevas. Ajá. El señor Lacaba. El Drácula. El Draculín. Y el Marítimo visitó esta tarde a las 3:30 al Monagas B, en el Estadio Monumental, donde es sede de la Vinotinto Mayor, y fue a casi le pintó la carita, 4-0. Los wow. De La Guaira fueron a bailar samba para allá, para Maturín. Bueno, lo que en el béisbol se llama arepaso. Una goleada. Cuando es de 5 goles le dicen la manito. Mire, la gente de Rafrontera recibió la visita del Vigía, del Atlético del Vigía. Otro equipo, Rafrontera es del Táchira y el Vigía es de Mérida, de la parte platanera. Ese juego quedó 2-1 a favor de Real Frontera. Y otros andinos, la gente de... ¿cómo se llama? Ureña Sport Club recibió al Barquisimeto, el cual es un equipo nuevo, totalmente nuevo, y ha dado la gran sorpresa. Goleó 3-0 de visita. ¿Qué les parece? Bueno, ahí se cayeron, como dicen por ahí, las quinielas. Los pronósticos. Se cayeron los pronósticos. Y la gente de Titanes de Guanare, eso es portuguesa, recibió a Héroes de Falcón. El encuentro quedó 1-1. Los amigos de el Aragua Fútbol Club, otro equipo que tiene gran afición y quiere volver a primera, dieron el batacazo y le ganaron 2-0 a los Comedulces de Mineros de Guayana. Estuvo movido todo este juego de fútbol, ¿no? Hubieron bastante juego de fútbol. Bueno, a ir a apoyar a las chicas. Dimos en el otro corte todo lo que tiene que ver referente a los juegos que comienzan a las 9 de la mañana y algunos son a las 11. Vamos a apoyar a todo lo que es el fútbol menor, juvenil, la liga del baloncesto y de fútbol femenino. Estas son mujeres profesionales. Muchos hombres con su machismo dicen que hacen las mujeres jugando fútbol. Pero sí juegan, ahí lo han demostrado que juegan y muy bien, excelente jugadora. Si la Vinotinto de femenina hace mejor papel que la masculina, puede empezar por ahí. Bueno, ahí ya le callaste la boca un pocote. Mire, señor, yo tengo más de 40 años viendo fútbol. Y eso es bastante. Y bueno, le callaste la boca al hablar de la Vinotinto y los papeles contrarios que se hacen. Las femeninas dando la talla a nivel mundial. Ah, por cierto, vamos a recomendar una vez más a las amigas de Mente y Café, que mañana domingo transmite totalmente en vivo, igual que lo hicimos nosotros todos los sábados acá. Ellas salen a las 11 de la mañana por esta Radio Rebelde 915.blogspot.com, así que no se pierda ese excelente programa de dos psicólogas junto a una periodista, y detrás hay varios productores, que uno de los mejores programas. 5 personas haciendo un programa y me parece de los mejores que tenemos en nuestra Radio Rebelde, que poco a poco se va multiplicando junto a los otros programas que vienen en camino, transmitiendo por ahora por el streaming de Radio Rebelde 915.blogspot.com, también en gradapopular.blogspot.com tenemos un enlace para que nos puedas escuchar y compartir con todos tus familiares, amigos que se encuentran en cualquier planeta de esta hemisferio. ¿Qué tienes por ahí, Maverick? Bueno, y ya cuando son las 8:35. Ya, vamos a escuchar un nuevo tema musical. Excelente. Y vamos a repetir la agenda cultural y de talleres o cursos que siempre recomendamos en Grado Popular. Lo hacemos por 2 horas y esa agenda lo repetimos 2 veces para que los que no anotaron o se perdieron la primera parte puedan tomar lápiz y papel para poder... Y no falten a esos cursos. Por favor. Aparte que la mayoría son gratiñan. ¿Qué tenemos por aquí? Esa mujercita. Coloca ese tema, es un buen tema para el Día de las Madres. Y así hablamos de regreso de ese cantautor que es de la parroquia Sucre. Ah, caramba. Mejor todavía. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne.

sacar a los chamos de los aparatos celulares. ¿Cómo lo están logrando? Recuperando 400 canchas que se propusieron reparar a nivel nacional. Bueno, ya, ya llegaron a la cancha número 150. Esperemos que sigan recuperando muchas más. Y por supuesto, la gente las cuide y le dé provecho no solo en lo deportivo, sino también en lo cultural. Esperemos eso que toca decir, que las cuiden, porque el gobierno invierte una cantidad de dinero fuerte, que no es fácil, para mantener esto, la pintura, que son pinturas especiales para que no los pies no la desvanezcan, y entonces la gente no la cuide y la usen para otros fines no muy buenos. Entonces el deporte es para eso, alejarte de la tecnología, mantenerte en forma, tener el cerebro activo, mente y cuerpo sano. ¿Sabes lo que me gusta de esta actividad que está llevando uno de los generales llamado el general de división Erasmo Ramos Irisa, que es comandante nacional de la Guardia Nacional Bolivariana, es que están integrando a los niños y a la población, e inclusive los obreros que están chambeando en estas obras, es decir, trabajando en estas obras de recuperación, son soldados, y parte de la comunidad los pone también a que compartan, para que tengan ese sentido de pertenencia, de que ya, para que algún día digan, yo cuando era chamo, ayudé a pintar la cancha. A construir esa cancha, y la van a cuidar. Así la cuidas más porque le tienes más amor. El sentido de pertenencia que hablamos. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM todos los sábados a partir de las 19 horas. Hoy comenzamos un poquitico más tarde. Vamos a agarrarnos los minutos que empezamos para hablar un poquito sobre eso. Pues el Día Internacional de la Madre no solo es un día comercial, como dijimos al principio. Debemos entender que todos los días son un día especial para que tú te acuerdes que tu mamá no es tu cachifa. Así es, y bueno, los que ya para no que la tú tenemos. Para que acuerdes que tu mamá no va a ser eterna. Para que tú acuerdes que todo lo que ella se esmeró para criarte y hacerte un hombre grande y fuerte. Bueno, los que ya no la tenemos, la recordamos mucho, no solo este día, yo la recuerdo siempre. Y el que la tiene viva, bueno, este día la trata especial, pero como toca decir, todos los días son todos los días de la madre. No este domingo nada más, dejémonos de una manera esa comercial. Exacto, dejémonos esa mentalidad de que no, el día del maestro, no, el día, no. Todos los días es un día para compartir, es un día para recordar que debemos honrar primero a nuestros padres, a nuestra madre, como dice la Santa Escritura, ¿no? Honrar y respetar a nuestros padres. Exactamente. Segundo, recordar que ese maestro, esa maestra que a diario está allí corrigiéndote, no te está criticando solo por criticarte, no, te está corrigiendo para hacerte un hombre de bien, un hombre con buenos modales, un civil que va a darle a la humanidad y le va a retornar a su entorno lo mejor de sí, ¿verdad? Claro, tener una buena cultura, una buena educación, te la dan tanto tus padres como los maestros. Esos serían unos auxiliares de tus padres, porque ellos están trabajando, laborando, ya sea en la calle o en la casa, y los maestros, los profesores están ahí para ayudarte, guiarte, no para criticarte, como tú estás diciendo. Simplemente te están guiando para que mañana tengas una profesión, un oficio, y no estés perdiendo el tiempo en una esquina o pegado al teléfono sin producir nada para ti y para la sociedad. Algunas personas critican, o los chamos, porque yo he estado colaborando a veces, estuve colaborando en 2 o 3 escuelas de fútbol en el oeste de Caracas, ¿no? Y algunos chamos, con esta manipulación de que les da pena agarrar una escoba para limpiar los espacios de la escuela o los alrededores, no entienden que eso es una actividad que nosotros debemos hacer por lo menos una vez al mes para retribuirle a la comunidad que nos presta los espacios, porque tiene una escuela de fútbol infantil en Venezuela, en Caracas tiene espacios propios. Para empezar por ahí. Segundo, comparten varios deportes. Por ejemplo, aquí vino una escuela, o asistió vía telefónica, una escuela llamada Fun Vibra, que hace vida aquí arriba, Casalta, y ellos comenzaron jugando kicking ball, después fútbol, fútbol sala, y ahora están en fútbol campo, han crecido poco a poco. ¿Dónde crees que ellos reciben sus encuentros de casa? En un campo de béisbol aquí arriba en la, en lo que llaman el MOP. Eso está detrás de transporte de la Policía Nacional, antes era la Policía Metropolitana. Es decir, al finalizar el uh-huh. cuartel, suben al MOP. El MOP era el Ministerio de Obras y Desarrollo, algo así. Obras Públicas. Yo la cédula otra vez. Bueno, yo no viví esa época, eso fue en los 50. Pero bueno, recordar es vivir. Defenderte. No, recordar es vivir. Recordemos que no, por algo nuestros padres nos contaban ciertas cosas patrimoniales de esta parroquia. Y de eso se trata. Parte de lo que lleva en cabeza la gente de la Cotorra Histórica, deberíamos también incluirte ahí, es un grupo de WhatsApp que quiere compartir y rescatar la memoria de la parroquia Sucre y también, ¿por qué no?, de Caracas. Hay varios influencers, inclusive, que hacen visitas guiadas al Cementerio General del Sur. Ah, porque ahí hay presidentes enterrados. No, no solo hay presidentes enterrados, hay muchas historias y hay muchos personajes históricos de nuestra república, de nuestra nación. Ahí también hay cuentos de noche de fantasma y cosas así. Sí, hay cuentos de la cripta también. Bueno, hablando aquí del municipio, que no todo es crítica, porque hay que también hablar lo positivo. Toda la avenida del cuartel, lo que vivimos aquí en la parroquia, estamos aquí en Catia, sabemos que eso se había derrumbado. El gobierno lo está colocando nuevo, todo el perímetro de lo que antes era una cárcel. ¿Te acuerdas? Y bueno, lo están haciendo todo nuevo, excelente, están trabajando bien, con los vi yo mismo, y no fue una noticia, no, yo lo vi porque pasó por ahí, y está quedando excelente. Ahí supuestamente se iba a hacer una universidad para Katia. Ojalá que ese proyecto se dé, pero te voy a decir que están protegiendo toda esa parte, que cualquier persona se podía caer y se puede hacer daño, porque eso es alto, y ahorita sí lo están haciendo todo completo, todo bien, la acera, todo quedó muy bien, tanto lo que es la avenida del cuartel empezando, que es la técnica industrial, hasta el final donde yo vivo, que es por el pasaje 15-16, todo eso lo están reparando. Qué bueno, lo único que falta es el agua. Oye, el agua para el pasaje 15-16, dale a la marimba ahí. Pim, pim, pim, en los pasajes 15-16... De hace 15 días no hay agua. Yo creo 3 meses. ¿3 meses? No te crees. Entonces, ¿cómo haces tú, hermano? Comprarla. Claro, reúne entre todos. Lamentablemente, hay que hacer llamado a Hidrocapital, a la alcaldesa del municipio de Libertador, que tengo entendido que va a ser reelecta. Recuerda que el 25 de mayo tenemos un compromiso con la ciudadanía, la nación y nuestro urbanismo. Hoy, por ejemplo, hubo un simulacro. No sé si asististe, camarada. Claro, hay que asistir todos debemos asistir. Bueno, ya pasó, todos debimos asistir. Yo fui como al mediodía, no había la cantidad de gente que yo esperaba, pero me alegró mucho que vi personas que tenían tiempo que no visitaba, pues, porque me pusieron el centro del un poquito lejano. Yo soy muy cercano a la Plaza del Cristo con Plaza Sucre y el centro electoral, porque habían pocos, me lo colocaron allá arriba, detrás de lo que llaman la calle Placer, detrás del Hospital de los Magallanes de Cali. Pero me gustó haber caminado ese trozo de calle porque vi muchos emprendimientos nuevos. Entre ellos por ahí unas motos que andan pegando gritos de un servicio de repartir agua. Me parece interesante porque hay a veces en las residencias de nuestras localidades ancianos, nuestros ancianos que viven solos y no pueden cargar un envase de agua. Bueno, quizá están estos muchachos prestando ese servicio. Quizás les cobran un poquito más y ellos van con estas nuevas motos que tienen para carga, ¿no? Tres ruedas. Las de tres ruedas. Tiene un nombre, pero y ahorita hay varias marcas que dan ese servicio. Esa moto pasa de 3.000 verdes, ¿no? Pero bueno, me imagino que le dan financiamiento. Esperemos que el proyecto que tengamos de reciclaje próximamente esté incluido una moto de eso. Nos den por lo menos una motico de para alegrarnos el día y para aliviarnos un poco el peso de ir transportando o sí, trayendo todos los platicos que podamos recoger en las charlas, en los talleres que demos sobre plástico o en los cambalaches, porque yo pienso que debemos hacer cambalache. Decirle al chamo, mira, tú quieres unas canilleras, bueno, esas son 200 tapas plásticas. Tú quieres una tabla para picar en tu cocina, esas son 150 tapas plásticas. Puedo decir algo, ¿no? Porque podemos llevárselo a gramos. Recordemos que en todos los consejos comunales, oficinas, escuelas, se parten muchas de estas sillas plásticas como las que tú estás sentado o las que son banquitos. ¿Y dónde paran esas sillas? A la basura. Cuando esa silla la podemos nosotros recuperar, moler y convertirla en los productos que ya habíamos conversado. Se puede hacer tantas cosas, hermano. Desde botones, desde agarraderas para las puertas, para las gavetas, relojes, se puede hacer cantidad de cosas, presentes para el Día de la Madre. Sí, los adornos, claro, adornos que sí, de todo tipo. Lo que llaman los cotillones. Voy a colocar un nuevo tema musical en esta grada popular y volvemos un ratito más para comenzar un poquito más, recomendarle a la gente, por supuesto, los talleres. No hablamos de los talleres. Cierto, ¿verdad? Los talleres, vamos a hablar de los talleres que siempre recomendamos, de los de Ciudad Caracas, los de la Fundación Ciudad Caracas. Yanira Abornoz, Escuela de Comunicación Popular, y los del INSES, que está impartiendo más de 15 cursos y está también invitando a la gente para que termine su bachillerato y se convierta en un bachiller productivo. Es decir, te pueden conseguir hasta chambita, ¿vale? O seguir una carrera, seguir una carrera universitaria, ¿por qué no? Sí, sí, ese es el impulso para meterte a la misión Sucre. Muy importante retornar esas misiones. A mí me parece demasiado interesante que nosotros retomemos las misiones todas, todas. Robinson, que es la de alfabetización. Rivas, que es para terminar el bachillerato. Y Sucre, para que te animes a ser técnico o licenciado en alguna profesión. Pues vamos a escuchar a la gente, a nuestro amigo Manu Chao, el cual solemos colocar aquí con la canción Clandestino. Esto va contigo, ¿cómo que tú le dices? El señor Naranja. Señor Naranja, tú también. Eres clandestino. También eres clandestino porque tus padres vinieron de Alemania. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino. chino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Ya llegó el exorcista, calmará todos tus males, que te atienda vos. Y cuando son las 8:57, casi finalizando aquí en Grada Popular, sonó ese gran tema, Clandestino. Aquí lo hubieran visto hasta bailando a mi compañero, pues. Manu Chao es conocido por sus ideales políticos y por su abierto apoyo a diversas causas sociales. Él tiene una vida bastante bohemia, habla más de 10 idiomas, su carrera empezó fue en París. Imagínense la cultura que tiene esta persona y este tipo de canciones que habla de un contenido social, clandestino. ¿Qué te parece a ti? Genial, me parece uno de los artistas más completos del mundo, el cual integra a un sinfín de músicos del África. Él quiere y ama, él sí entiende dónde nació la civilización. Él estuvo aquí en Caracas, Venezuela. Sí, vivió muchas veces en Caracas, por eso apoyó el proceso revolucionario con la campaña de los 10 millones, él vino a apoyar. Todavía estaba Juan Barreto en la alcaldía metropolitana. Algunos no lo quieren recordar. Eso sería como 2006 más o menos, sería la época, ¿no? Hizo cosas buenas, como también hizo algunas rebeldías cuando se le volteó con el tema de hacer urbano al presidente Chávez. Pero bueno, ya eso es pasado. Vamos a integrar a esta grada popular a nuestro amigo Miguel Ángel Gómez, el cual no tiene algo por el Día de las Madres. Puede ser una... ¿Vas a recitar algo, Miguel Ángel? Bienvenido a esta tu grada popular, el hombre de la bienvenido cotorra. Bienvenido aquí, bienvenido el aquí. El hombre de la cotorra. Bueno, muchas gracias. Eso de que vas a recitar algo así como si yo fuera decimista, que va un poquito ahí de como todos tenemos... Si no tenemos, hemos tenido madre. Y nada, uno va caminando, oyendo y aprendiendo, ¿verdad? Y sobre todo con este grupo que tenemos de diverso, pues la Cotorra Histórica, donde bueno, está integrado la radio, la comunidad, y el objetivo general es eso, ¿no? Las historias locales y fortalecer todo lo que es el acervo cultural. Imagínense ustedes, hoy por hoy las madres tienen un protagonismo gracias a... Eso no lo podemos negar, ni tanto la oposición y nosotros menos, de cómo las mujeres salieron a la calle, cómo están en la calle, están en los CLA, están en los consejos comunales. Era así como que están ahí trancadas. Son las que más participan. Sí, participan. Por un lado, ok, nos sentimos orgullosos. Oye, pero por otro lado, ¿verdad que nos dejaron ahí encargado de la casa? Que no es fácil. Esa mujer en la calle, pues, como una de las tantas frases del comandante eterno, el genio se escapó de la botella. Pero nosotros decimos la genio, pues, porque son unas mujeres, de verdad nos sentimos muy orgullosos y siempre la historia las ha mantenido ahí como apartado. Me refiero a la historia de esa maluca, pues. Sí, la historia patriarca. Sí, por ejemplo, cuando nosotros, aquella canción de Ali Primera, Madre, Déjame Luchar, tú me enseñaste a no matar las mariposas, algo así, ¿no? Que no cortaras las rosas que en tu jardín cultivabas, y aquello tan hermoso, Madre, por los humildes, Madre, Déjame Luchar. Bueno, imagínense ustedes todo en ese poema, pues, que trasciende a la poesía y llega a la parte filosófica, o aquella de Andrés Luis Blanco que dice, madre, y si muero, creo que es madre, si la memoria no me hace un juego ahí, madre, y si muero, búscame un pobre hombre de un pobre pueblo y métele la mano en la herida por la que muero. Qué hermoso. No se necesita ser summa cum laude, ser poeta, ¿no? Y bueno, desde aquí, desde Radio Rebelde, Y por supuesto, yo como tengo ese sentimiento, esa afiliación con la cotorra, y somos así como lo mismo, pues, estamos ahí apoyándonos, elevamos la palabra, la saltamos por las ondas hercianas, por las redes, las paredes, de boca en boca, por las pizarras, los botiquines, y marcamos en la rocola a Héctor Lavoe con aquella canción, pues, que yo era un muchachito cuando murió mi madre. ¿Quién no se sabe esa canción? Y entre todos nos abrazamos y brindamos y nos vamos corriendo a nuestra casa a abrazar a nuestra madre. Una luna llena hoy enciende la noche. Mañana derrumba, sancocho, bailata y guaguancó. Feliz días de la madre a sabienda que es todos los días. El 25 de mayo, este inciso, le daremos a los apátridas en la madre. Feliz día de las madres a sabiendas, como dije anteriormente, que todos los días. Qué maravilloso. Muchas gracias por ese compartir, ese y sobre todo ese final. Pero sí, desde una canción que se convierte, o un poema que se convierte en canción, la calle te va enseñando poco a poco que reconocer qué tienes en tu casa, quién te apoyó, quién te hizo y te empujó. Igualito, casi que la esposa de uno se convierte en una segunda madre. Tal cual, ¿no? Es un apoyo fundamental de una familia. Familia sin mujer, hermano, no tiene vida. Y eso, y ahí está el reconocimiento para las mujeres. La mujer no es solo el día de mañana, la mujer puede ser cualquier día. Acuérdense que hoy tienes a tu madre al lado, mañana no sabes. Mira, la mía se me fue hace, ya va para 15 años. Imagínate tú cómo me hace falta, cómo añoro yo esos sancochos, esos guisos, Nadie te cocina igual que tu mamá, papá. Sí, pero queda ese saborcito, ¿no? De todo lo que le enseñó uno. Por ejemplo, la mía se murió a los 92 años. O sea, duró muchísimo, ¿no? Pues, claro, yo lo siento que está viva, pues. Sobre todo cuando estoy cocinando, sobre todo los té. Exacto, yo fui un afortunado porque tuve dos madres, pues. Entonces, casi que las dos me parieron al mismo tiempo y crecí con dos madres. Uno las ve en las cosas que uno compartía con ella. Por ejemplo, yo compartía mucho con mi madre las plantas, las flores. Correcto. Esa mujer tenía más de 200 plantas. Bueno, y no podemos olvidar a las abuelas. Sí. Las abuelas que también hoy también son madres. Que nos crían. Sí, porque como dice el compañero acá, muchas madres están trabajando, laborando, tomando la iniciativa y a veces los niños quedan a su cuidado de su abuela, que siguen siendo sus madres. Y bueno, nos tenemos nuestra madre, nuestra esposa que pasa a ser madre, nuestras hermanas que son madres. Y entonces este día se convierte en una gran alegría para todos, pienso yo. Un día para no cocinar, para no lavar. Un día para compartir realmente. No, y aquellos regalos exóticos, una vez... Y así de doble sentido, una plancha, oye, por Dios, oye, panita, o si no aquella, una olla arrocera. Entonces púsalo cuando tú vas a la casa de tu mamá con todos los muchachitos, entonces... Para que te cocinen. Sí, para que te cocinen, o la plancha, o una lavadora, para que te laves. ¿Tú sabes lo que yo solía regalar a mi madre? Un día le regalé un par de lechos, fui por un vivero y compré un par de lechos enorme y más bien ella me dice, pero ¿para qué le gastaste dinero en eso? Hubieses comprado algo para la casa. Mira la mentalidad de, yo no, mamá, yo no quiero regalarte una licuadora, no quiero regalarte, no, ¿a ti te gustan las plantas? Bueno, toma una planta. Bueno, las personas que quieren mucho las plantas, yo también hay un poquito de eso, siempre te lo van a agradecer, no tienes idea cómo que le regale, y sobre todo en el hecho que tiene mucho cuidado eso. Ah, por cierto, estos días, cuando hace dos semanas que estuve en el 23 con el asunto de el taller sobre ambiente, muy bueno el taller, donde nos están invitando a que todas las comunidades nos transformemos en recuperadores de todo lo reciclable. Claro, porque hay un tema bien interesante, sobre todo entrelazándolo con lo que son las abuelas, que son como las madres consentidoras, pero están las tías también. Y están las vecinas también, porque hay tías que no tienen hijos, pero asumen a su sobrino como sus hijos, pues. Y muchas veces la madre no está presente por aquello del trabajo, los estudios, y está la tía mamá. Claro, eso lo pero también está la vecina mamá. Claro, eso lo y también está el papá mamá. Entonces imagínense ustedes, el amor de la madre, o sea, transmuta. Es muy importante, a propósito del ambiente, porque estamos hablando de la madre tierra, ¿ves? Y la madre tierra, como nosotros... Oye, ¿cómo apoyamos, cómo desintoxicamos la madre tierra? Yo creo que es el momento en el que uno llega al supermercado y dice, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer con esto? A veces uno compra una máquina de afeitar y resulta que la máquina de afeitar es pequeña, pues. Y todo el plástico, todo el papel que tiene. Yo creo que eso de el reciclaje también es separar el plástico. Tiene que ser desde el momento que uno va al supermercado, ¿qué voy a hacer yo con esto? Él recomendaba, el ingeniero que dio ese taller, recomendaba la bolsa blanca. La bolsa blanca es un implemento que se aplica en todas las casas para concienciar a toda la comunidad de que vamos a ir apartando eso, el plástico, el vidrio, el papel, el cartón, para que lo llevemos al sitio donde lo van a transformar. Donde lo van a recoger, lo van a seleccionar y luego la misma comunidad puede crear una cooperativa para transformarlo, cosas que venimos hablando en Grada Popular y la cual queremos entrompar con una cooperativa de recuperación de plástico y convertirlo en artículos deportivos. Bueno, yo me anoto ahí. Por supuesto. ¿En dónde están los números? Y a todas las cotorras, 0412 736-0577, o si no... @gradapopular.rr. RR es Radio Rebelde. Claro, porque también hay un prurito que creen que a través del reciclable tú te haces millonario. No, lo que está es quitándole contaminación a la tierra, pues hablando del Día de las Madres, a la Pachamama. Y entonces fíjense que, por ejemplo, muchas veces reciclar es más costoso, hay un desgaste de energía, más que lo que vas a recuperar. Entonces también, por ejemplo, el recicla vidrio, o sea, muchas veces no es que todos los vidrios, no, el azul con el azul, el blanco con el blanco, perdón, el blanco, le estoy dando golpetazo a la mesa, el blanco con el blanco y no soy percusionista. Entonces, es toma de conciencia desde la casa, pues... Más que conciencia, es una forma de asistir a la vida. Por ejemplo, los desechos orgánicos, ¿a dónde los pongo? Porque, o sea, todos no lo podemos echar en el mismo pote, ¿ves? Entonces, poco a poco, eso una macetica con tierra, para que vaya abonando tu tierra. Exacto, o en un espacio donde se crea el abono orgánico. El vidrio, igualito, pues. Lo vamos entonces, apartando. Y aquello de la bolsa... Ustedes, bueno, todos nos recordamos y pasamos esa roncha que no habían bolsa. Uno iba, a mí me tocaba ir a comprar coche y tú no te despachaban sin bolsa. Entonces tenías que tener tus bolsas en el bolsillo, ya llegó el boom de las bolsas otra vez. Otra vez contaminada. Hay bolsa por todos lados y el plástico, afortunadamente ese plástico es biodegradable, uno que otro. Pero es que es todo un tema, porque, por ejemplo, el plástico que lleva metal cuesta, porque ya está metalizado, ¿eh? Pero, sin embargo, se lo podemos usar para otras cosas. Sí. Por ejemplo, lo que yo le conversaba al compañero, el plástico de estas tapas duras y de estos asientos con los que utilizamos acá, que son de plástico. La mayoría de los consejos comunales, oficinas, escuelas, tiene estos asientos que se parten. Se le parte una pata. ¿Dónde para eso? Al aseo. ¿Qué hay que hacer? Recuperarlo, llevarlo aquí a Radio Rebelde o allá a los Magallanes si hacemos una oficinita allá con una maquinita para moler ese plástico y convertirlo en un nuevo objeto. Comenzaremos con cuestiones, implementos deportivos y después iremos yendo hacia lo que es el hogar, ¿no? Bueno, como tú estás diciendo que nos servían para botones de camisa, franelas, también pueden ser jaboneras. Las jaboneras son de plástico. Los bolígrafos. Lo que el señor dijo de las máquinas afeitadas, a eso es de plástico. El señorito dijo... Señorito de 65 años. Nada más, el amigo pelusa. Miguel, mira, Miguel, gracias por compartir con nosotros. Yo, para completar, yo venía bajando de ese taller de reciclaje que fue bastante concurrido, ahí en el 23 de enero, y decidí venirme caminando y bajé al Parque del Oeste a conocer un poco de la vida del vivero que está detrás del Museo Jacobo Borges. Ahí hay un espectacular vivero que no tiene entrada para muchos, pero si usted toca la puerta y sabe entrar con su buena amabilidad, ahí usted puede adquirir muchas plantas hermosas por tan solo dos verdes, o lo que equivale al Banco Central, es decir, casi 200 bolívares cada plantica. Bueno, y no voy a perder la oportunidad para darle la promoción a la calle de los Encuentros, que es una calle que estamos recartando allá paralelo al Centro Comercial Propatria. Esa calle era residual totalmente, llegada a la basura a la esquina, y hemos ido integrando a la comunidad, porque eso es mentira que va a venir alguien del cielo y nos va a acomodar las cosas aquí. No, perdemos el sentido, como tanto trillado está el sentido de pertenencia. Entonces ahí hemos ido... rescatamos un pedazo de la cuadra. Ahora tenemos unos muchachos, bueno, que lamentablemente están consumiendo droga, pues, y está el basurero. Donde está el basurero están ellos, y estamos en ese trabajo, porque no se trata del ambiente, se trata también de rescatar el hombre, pues. Entonces, bueno, andamos en ese trabajo. Cuando ustedes pasen por ahí, entonces queremos montar ahí un espacio de reciclaje, que sean ellos mismos, uno que otro, que colaboren con esa situación. Claro. Es que mira, ¿sabes lo que dijeron ahí en ese? Nos dijo el ingeniero allí en ese, y nos lo aclaró muy fácilmente, que por cada tonelada de basura hay 5 empleos verdes. Es decir, el amigo que va recolectando una carretilla, el amigo que va separando los productos en el galpón o el espacio abierto que tenga, y el amigo que la convierte en el nuevo producto que se va a convertir todo eso que estamos hablando. Porque no es solo recoger y montar un camión y vendérselo a un chino para que se lo lleve para China. No, vamos a reconstruir las cosas y vamos a hacerlo nosotros mismos. Claro, porque eso le da una fortaleza económica también a la autonomía económica y política al país. Porque de repente una persona recogiendo lata por ahí, o sea, te cuesta mucho. Pero si es toda una comunidad... De lo que recoges con la lata, puedes comprar un pote de pintura que te resuelve una raya amarilla por donde se comen la luz los carros, pues, por decirlo. Y el alumbrado de la calle también. O comprar las maticas que dice el compañero allá. Y hacer jardines. Exacto. Mira, es un ciclo tanto con el reciclaje, el medio ambiente, rescatar a las personas que están en situación de calle. Es algo que pareciera que nada más reciclaje, pero influye en muchas cosas. Mira, en la parroquia. Los obreros que estaban allí, los dos jardineros que me atendieron con mucha amabilidad, me explicaron que no solo era que ellos embellecían, porque yo les dije, no, ustedes embellecen el parque, lo mantienen bonito con las plantas. Sí, yo me decía, sí, está bien, pero no es solo el parque. Nosotros embellecemos la avenida, los espacios, la mayoría de los espacios salen de aquí las plantas que embellecen Caracas. Y yo, qué bueno. Entonces, obvio, les quité un teléfono para invitar a alguien a asistir. Pero la gente los sábados de 7 a 9 está rumbiando. Sí, pero ¿y otros están dónde? En grada popular. Pero es una forma de asistir a la vida. Nosotros tenemos ya muchos años en esto del ambiente, ¿no? Y de verdad que es hermoso, ¿eh? Cuando tú de repente, por ejemplo, lo que dice el compañero, si uno no conoce la árnica es una planta que te quita la hinchazón, que hay una es de una flor roja, por ejemplo, el eucalipto, el té de eucalipto, en fin, entonces tiene una conexión el malojillo, ¿verdad? En fin, que era muy recomendado cuando estábamos con el COVID. ¿Ves? Y esto, para que se den estas matas hermosas, necesitamos tener la piel, que es la tierra, que es precisamente con el desecho orgánico donde vamos a recuperar la piel, pues la... Claro, vamos a comprometernos como comunidad a rescatar muchos espacios alrededor de la emisora, dejando un buen mensaje ambiental y por supuesto atrayendo a todas estas personas para reeducarnos todos a reciclar y a convertir todo. Esto fue Grada Popular, muchas gracias por ya venir. Está listo Grada Popular, pero tan puede, rápido puede. No vale, pero esto sí está sabroso, no, fíjate tú que afortunadamente hay un ministerio que se llama el Ministerio de Ecosocialismo y está en la calle y está en las comunidades, o sea, nosotros no podemos negarnos la oportunidad de acercarnos y ser voceros, pues, de esta parte ecosocialista. Aparte que, cónchale, es como dije anteriormente, una forma de asistir a la vida hermosa. Muchas gracias por la invitación. No, igualito hay que, ¿cómo te digo? Hay que estar consciente que hay que generar empleo a través del reciclaje. Correcto, exacto. Y podemos, con estas cooperativas, hacer otros servicios. Por ejemplo, ofrecer a la mayoría de los bloques y unidades el servicio de podar parte de las áreas urbanas, no que estén esperando siempre que les mande una cuadrilla de la alcaldía, que a veces solicitan una carta, la meten, y a los 3 meses, después que el monte tapó el bloque completo. Bueno, tienes ahí también de las matas, los materos, esos son plásticos, puede ser la idea tuya que tú estás diciendo macetas, para el deporte, macetas. Pero ahí tienes los materos. No, el plástico también. Imagínate tú, y esos son, esa idea creo que abarca muchos campos. Fíjate, estábamos hablando ya de las camisas, el deporte y ahora vamos por las plantas. Claro. Bueno, fíjate que hay un tumbado rapidito, lo digo aquí, que es música de reciclaje. Ya yo tengo varios instrumentos diseñados, yo le hablé a José Granado y todo eso, con reciclaje, porque muchas veces tú te presentas a la escuela, oye, pero ¿cuánto cuesta un bongo? ¿Pero cuánto cuesta? Y resulta que para tú dar clases, para tú tener un grupito, entonces ya por ahí hay un trabuco, pues con un todo, ¿verdad? Porque en estos días se montó un tipo en el metro, claro, con un todo a cantar Ismael Rivera, yo me quedé sorprendido, de verdad, con un todo de papá, como la sacada. Entonces también música de reciclaje, con cosas, por ejemplo, el rayo. Oye, un rayo es el güiro que llaman, ¿cierto? Ese instrumento, aunque tú no lo creas, se usaba en lo que se llamaba merengue furruqueado, el merengue caraqueño. Y es un rayo, exactamente un rayo como dice el señor. Ah, los platos que botan, que son de peltre, ¿cómo suenan? También tienen un sonido excelente. Un sonido excelente. Entonces, música de reciclaje, a reciclar todo el mundo. Bueno, de ese conjunto de cosas tenemos que unirnos a ferias, a exponer nuestros productos. Tenemos que multiplicar la educación, la reeducación y llamar a todo. El plan de nosotros, como yo ya le tengo un nombre todo, se llama Somos Katia Verde. Y el plan es atacar primero las escuelas deportivas, sobre todo las de fútbol sala, y después ir a otros deportes. Decirle, mira, ¿ustedes quieren participar en la Copa Radio Rebelde? Sí, bueno. Sábado y domingo, por 3 semanas, vamos a un torneo de básquet 3x3. Arma tu equipo y la inscripción son 200 tapas plásticas. Ah, ¿y eso para qué? Traigan las plásticas, se le da la charla ambientalista y se le explica. Eso es para las premiaciones, ya la vas a ver. O se le enseñamos en foto, mira, así son las premiaciones. ¿En serio, con eso hacen las premiaciones? Sí, amigo, no hace falta que pagues nada. Simplemente necesitamos el plástico para darte tu premio, y obvio, parte del plástico se ahorra y utiliza para otras cosas. Porque ahí está, porque no lo podemos hacer por obra de arte. Tenemos que saber que el reciclaje también se le puede sacar provecho, ¿ves? Y generar los empleos verdes. Así que esto fue Grada Popular. Todos los sábados desde las 9, de las 7 de la noche hasta que el sol se oculte. Aunque el sol está oculto cuando nosotros entramos. Bueno, ya nos veremos el próximo sábado. Entonces, ¿sabes por qué me confundí? No podemos ver. No podemos escuchar. Nos vemos nosotros. Nos escucha el público. ¿Sabes por qué me confundí? Porque estoy pensando que tiene el horario ruso con Maduro por allá. No, pero lo que pasa es que la radio tiene ese sabor mágico que uno oye, pero la imaginación te eleva. Muchas veces uno oye a una persona y cuando la ve, en vivo dice, uy, tú eres el que habla, sí, tan cónchale, yo pensaba, porque la imaginación en la radio... Es como un libro. Bueno, en la dirección de esta estación, el compañero Juan Arteaga, en la coordinación general, el panita Jesús Arteaga, quien estuvo en la musicalización y producción, el amigo Johnny el Maverick. Estaba con nosotros los dos últimos cortes, nuestro amigo Miguel Ángel Gómez de la Cotorra Histórica, un vecino que hace parte y vida no solo aquí en la emisora, sino ahí en Propatria, muy cerca de acá. Y quien estuvo la producción y conducción de este espacio todos los sábados por aquí, Javier Xavier, mejor conocido como El Port. Muchas gracias por estar por allí. Recuerden nuestras redes sociales, @gradapopular.rr, o y ahí consiguen todos nuestros enlaces, nuestro WhatsApp y demás, 0412-736-0577. Nos despedimos con un temazo de la agrupación del País Vasco, Cortatu. Vamos a escuchar este tremendo tema musical. Recuerden, mañana a las 11 de la mañana, las amigas de Mente y Café, totalmente en vivo por el streaming de la radio, Radio Rebelde 915.blogspot.com. Desde el fondo musical le escuchan a nuestra mascota Sisi, que nos acompaña con sus ladridos. Bellos ladridos. Aquí está, desde, bueno, nos vemos el sábado en Grada Popular. Nos escuchamos. La falta de precisión que nubla la cabeza es el odio.